In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Interruivo alter Deum, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, ad homine iniquo et doloso ero me. Quia tu es in Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare te sei sincero, non affligit me inimicus. Emite in luce in tua, et veritate in tua, ixa me deduxerum, e aduxerum in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Let introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, conadu confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielo et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Voves Sperates, qui apicavi nivis conitazione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Onnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea in Dominum Deo nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens in Deus, et dimittis peccatis Tuis, perducat Te, ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro mea in Dominum Deo nostrum. Miserator Vesiri Omnipotens Deus, et dimittis peccatis Vesiris, perducat Vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum nostrum diva nobis Omnipotens in misericordiam Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua aleta vitor in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exaren orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufera nobis quesumus Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam sanctorum tuorum, corum relicia exul et omnium sanctorum, tuae digneris, omnia peccata mia. Amen. Deus in autorum meum intente, Domine, adjuvantum me festina, confundatur verantur inimici mei, qui quorum anima mea. Avertantum retorsum et rubescam, qui cogitant mi mala, gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deus in utero meum intenten domine, arrivandum me festina, confundato reverantur inimici mei, qui queron anima meam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, presta nobis quae sumus in Domine, auxilium gratiae tuae, ut iunius et rationibus convenienter intenti in liberemur, a faustibus mentis et corporis. Per Domino nostro, Iesu Christo, filium tuum, qui te convite in arte Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Jeremías. El pecado de Judá está escrito con estilo férreo, a punta de diamante se ha grabado en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares, en sus aceras, en los árboles verdes, en las elevadas colinas, en los montes de llano. Tus riquezas, todos tus tesoros los haré al pillaje, por tus pecados en todo tu territorio. Te obligaré a abandonar la heredad que te di y te haré esclava de tus enemigos en tierra para ti desconocida, pues habéis encendido el fuego de mi ira que arderá por siempre. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre pone su confianza y de la carne hace su apoyo y aleja su corazón del Señor. Será como un desnudo arbusto en el desierto, que aunque le venga algún bien no lo siente, y vive en las arideces del desierto, en tierra salitrosa e inhabitable. Bienaventurado el varón que confía en el Señor, y en él pone su confianza. Es como árbol plantado a la vera de las aguas, que echa sus raíces hacia la corriente, y no teme la venida del calor. Conserva su follaje verde, en año de sequía no la siente y no deja de dar fruto. Tortuoso es el corazón, impenetrable para el hombre, ¿quién puede conocerlo? Yo, el Señor, que penetro los corazones y pruebo los riñones para retribuir a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Perdiz que empolla huevos ajenos es el que injustamente allega riquezas. A la mitad de sus días tendrá que dejarlas y su fin será el de un necio. Trono de gloria excelso desde el principio es nuestro santo templo. El Señor es la esperanza de Israel. Todos los que le abandonan serán confundidos. Los que te dejan se cubrirán de vergüenza, porque dejaron a la fuente de aguas vivas al Señor. Sáname, oh Señor, y seré sano, sálvame y seré salvo, pues tú eres mi esperanza. Ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla. Pero yo no he ido tras de ti a incitarte a su castigo. Nunca he deseado el día de la calamidad, tú lo sabes. Lo que ha salido de mis labios ante tu presencia está. No me hagas temblar. Protégeme el día de la tribulación. Sean confundidos mis perseguidores, no yo. Sean ellos los que tiemblen, no yo. Haz venir sobre ellos el día de la ira. Titúralos con doble titulación. Palabra de Dios. Propicio esto, Domine, peccatis nostris, ne quandum dicam gentes, sui es Deus eorum, ajuvanos Deus salutaris noster, et proter honorem nomines tui, Domine, liberanos. Munda cor meo, nac labia meo, omnipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, itam et hoc grata miseratione dignare mundare, usando evangelium tuum dignam ver annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Jubile Domine benedicere, Domine sit in cuore mio ad lavis meis, ut dignes competenter annuncien Evangelium suum. Amen. Dominus ubiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Érase un hombre rico que vestía púrpura y lino fino y banqueteaba cada día espléndidamente. Por el contrario, un pobre, por nombre Lázaro, estaba tendido junto a su puerta cubierto de úlceras y deseando hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y lamían sus úlceras. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y estando en el infierno, en medio de tormentos, levanta sus ojos y ve a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y levantando la voz, dijo: Padre Abraham, compadécete de mí y manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque me abrazo en estas llamas. Dijo Abraham: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro asimismo los males. Ahora, en cambio, él es aquí consolado y tú eres atormentado. Y a todo esto, entre nosotros y vosotros se interpone una sima infranqueable, de suerte que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni tampoco de ahí pasan a nosotros. Y dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, para que les des testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tortura. Dice Abraham: Tienen ya a Moisés y a los profetas, escúchenlos. Él dijo: No, padre Abraham, sino que si fuera ellos alguno de la región de los muertos, harán penitencia. Le dijo: Si a Moisés y a los profetas no escuchan, tampoco se rendirán si alguno resucitare de entre los muertos. Palabra del Señor. Dijo Abraham: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro asimismo los males. Ahora, en cambio, él es aquí consolado y tú eres atormentado. Dios creó los ángeles al principio de la creación. Y Dios también creó las almas en ese principio, después de crear los ángeles. Las almas son más perfectas que los ángeles. El alma es superior a un ángel. Dios creó el mundo espiritual y la perfección del mundo espiritual son las almas. Dios crea el mundo material, la tierra, el universo y la perfección de ese mundo material es el hombre. El hombre está compuesto de tres cosas, de alma, espíritu y cuerpo. Aparece en esa perfección material otra perfección espiritual, que es el hombre, la persona humana. La persona humana es distinta al alma, pero tiene un alma. El hogar de las almas, cuando fueron creadas, es el cielo. Es donde viven las almas, viven con Dios, gozan con Dios. gozan de la visión de Dios, del amor de Dios. El alma goza en el cielo antes de bajar a la tierra, pero es un gozo limitado según el nivel de su creación. Hay varios cielos, como dice San Pablo, él subió al tercer cielo, o como dice Santa Teresa de Jesús, hay siete moradas. O como dice San Bernardo, que habla de la existencia de 10 cielos. El gozo de un alma antes de bajar es diferente al gozo de un alma que una vez ha bajado a la tierra y ha hecho su misión, sube de nuevo triunfantes y recibe más gozo, más premio. Está en un nivel superior de cielo al que tenía al principio de su creación. San Gregorio Niceno concibió la bienaventuranza celestial como un progreso continuo en el hecho de percibir nuevas perfecciones de Dios. Es decir, que estar en el cielo no es algo estático. Dios crea al alma en una gloria, pero esa gloria va progresando. Y ese progreso está relacionado con el servicio a Dios, con la misión que Dios da a cada alma. Según haya sido el desempeño de las almas con las misiones que Dios les concedió para llevar a cabo sobre la tierra, así las almas pueden alcanzar diferentes niveles de gozo en el cielo cuando regresen a él. En todos los niveles del cielo, el gozo es total. Pero no es lo mismo llenar un vaso hasta el borde y este vaso sea grande o sea pequeño. Según el amor del alma, según la entrega del alma en esa misión que Dios le ha dado, así su vaso será mayor o menor, y así será mayor o menor su gozo. Si las almas se dieron por completo a Dios en su misión en la tierra, entonces tendrán mayor capacidad de gozar en el cielo. Su gozo será mayor. Si el alma se dio de forma incompleta, ese gozo será menor. El alma que baja del cielo y después sube a él, nunca sube al mismo nivel del cielo del que bajó, ya que si se subió al cielo después de una vida de pruebas, de lucha espiritual, siempre el alma alcanzó mayor gozo, mayor premio. Aunque ese gozo o ese nivel que se alcanzó sea pequeño, por el poco amor que puso el alma en su obra en la tierra. Y el gozo que tenga cada alma en el cielo, según sea su nivel, esté en un cielo o en otro cielo, siempre ese gozo será total. De manera que ningún alma pueda envidiar el gozo de otra alma de un nivel superior. En el cielo hay una jerarquía de almas, como hay una jerarquía de ángeles. Dios crea a los ángeles, Dios crea a las almas como algo superior a los ángeles, en un nivel superior a los ángeles. Los ángeles han sido predispuestos para el servicio y para la ayuda de las almas, y no al contrario. Y se produce la rebelión de los ángeles. Los ángeles se rebelan a Dios para servir a Lucifer, y también se produce la rebelión de las almas. Y aparecen las almas rebeldes a Dios que sirven a Lucifer. El cielo es el hogar de las almas, y cuando se produce esta rebelión de las almas, aparece el infierno espiritual. Hay también muchos niveles del infierno, igual que hay muchos niveles del cielo, porque en las almas hay una jerarquía. Unas almas están más arriba, otras más abajo. En la rebelión de las almas permanece la jerarquía en las almas, y por tanto aparecen diversos niveles de infierno, según haya sido la rebelión de cada alma. Los ángeles rebeldes obran en lo invisible, mientras que las almas rebeldes obran en lo visible, en cuerpos humanos. Una es la creación de las almas, otra es la creación del hombre. Las almas en su creación son ordenadas a un cuerpo. Los ángeles no son ordenados a un cuerpo, pero los ángeles pueden tomar un cuerpo. No todas las almas se encarnan, bajan a la tierra y toman un cuerpo. Las almas que bajan a la tierra son una elección de Dios, aceptada libremente por las almas. Ningún alma que baja a la tierra baja impuesta por Dios. Baja a servir a Dios sin libertad. Cada alma que baja a la tierra decidió libremente servir a Dios cuando Dios la eligió para estar en un cuerpo. Hay almas que Dios les concede el don de la vida, es decir, el ser hombres, el pertenecer a la naturaleza humana, el ser personas humanas. Y entonces aparece una perfección mayor que el alma, que es la perfección de la persona. Es una perfección espiritual. La persona es un ser espiritual. Como un ser espiritual es el alma, y un ser espiritual es el espíritu. Cuando Dios elige un alma para tomar un cuerpo, le concede el don de la vida. Le concede ser una persona espiritual, es decir, un hombre que va a tener su alma, un espíritu y un cuerpo. El don de la vida es un don excelso. Es un honor grandísimo para el alma, y es un gozo para Dios, porque ese alma va a servir a Dios en la tierra. Ese alma se ofrece a Dios en amor y en sacrificio para realizar una obra aquí en la tierra. Las almas que después del pecado, de la rebelión del primer ángel, permanecieron en el cielo, bajan a la tierra para realizar una misión divina. Y por tanto el amor de Dios se da de generación en generación. Pero también las almas rebeldes que se opusieron a Dios, que prefirieron servir a Lucifer en el cielo, bajan también a la tierra para servir a Lucifer en la tierra. Y por tanto el odio también se da de generación en generación. Las almas rebeldes son hijos de la perdición. Las almas obedientes a Dios son hijos de Dios. Al principio, cuando Dios creó a todas las almas eran hermanas. Cuando se produjo la rebelión de Lucifer, entonces apareció la división entre las almas. Unas son hijos de Dios, otras son hijos de la perdición. Allí donde un hombre busca la verdad y hace lo posible para luchar en contra de la mentira, allí está el Hijo de Dios. Un hombre penitente es Hijo de Dios. Y allí donde un hombre sigue haciendo el mal y es impenitente, allí está el Hijo de la perdición. Un alma buena, un alma obediente, un alma rebelde. El amor pasa de generación en generación, el odio pasa de generación en generación. Las almas con la creación del hombre, en ellas aparece una nueva relación, la relación del sexo. Con el sexo se hace bajar a un alma a la tierra. Por eso el sexo es algo espiritual. Tiene la capacidad de llamar a un alma que está en el cielo o que está en el infierno a la tierra a tomar ese cuerpo que se ha engendrado en ese acto sexual de hombre y mujer. Según los hombres y las mujeres usen el sexo, así bajará un alma. Si hombre y mujer usan bien el sexo en la ley de Dios, en la gracia, sin pecado, entonces se encarna un alma buena. Si los dos, hombre y mujer, desean un hijo de Dios, desean el hijo, tienen claro que su misión en la tierra es procrear un hijo y un hijo para Dios, para educarlo para Dios, entonces el alma que se encarna es un alma buena que viene para hacer una obra divina y por tanto para continuar la obra buena de sus padres. Pero si los papás usan mal el sexo y no buscan el sexo un hijo, entonces si viene el hijo, como suele venir, se encarna un alma rebelde. El amor de Dios pasa de generación en generación, el odio pasa de generación en generación. Porque Dios permite a las almas rebeldes de nacer sobre la tierra, de tomar un cuerpo. Solamente hay una razón por la libertad que tienen esas almas rebeldes. La libertad supone una obra en el mal. Y por tanto, donde hay un mal en la tierra, cuando un hombre o una mujer usan mal del acto sexual, ahí está siempre un alma rebelde si se concibe un cuerpo en ese acto sexual. Y si hombre y mujer usan bien el sexo en el acto sexual y conciben un cuerpo, entonces ahí estará siempre un alma buena. Así que en cada familia suele haber almas buenas y almas rebeldes. Según sea la vida espiritual del padre y de la madre. Si comenzaron mal su matrimonio en pecado, haciendo las cosas que Dios no quería, y conciben un hijo, es normal que ese hijo les salga siempre rebeldes. Porque se encarnó un alma rebelde. Si después enmendaron su matrimonio y ya empezaron a hacer las cosas bien en la gracia, entonces van apareciendo almas buenas en los hijos que conciben. Por eso en las uniones libres, en los hijos que se conciben en el pecado, siempre suele haber almas rebeldes. Aquí está todo el misterio del mal y el misterio de la vida. Una mujer puede engendrar un alma buena y puede engendrar también un alma rebelde. Es decir, el hijo no es siempre una bendición de Dios como la gente cree. Pero la maternidad puede salvar a una mujer aunque haya engendrado un alma rebelde. Es el misterio del mal, es el misterio de la vida, que es el misterio de la mujer. Porque en la mujer está el amor, la perfección del amor, la perfección de la obra de Dios en la creación. Y la mujer fue formada para crear vida, para el don de la vida, es decir, para hacer bajar almas que están en el cielo y tomen un cuerpo, y así formar la humanidad que Dios quiere, que es una perfección en la creación, una perfección que reúne la perfección del alma, la perfección del espíritu y la perfección del cuerpo. El demonio quiso imitar esta perfección divina, esta obra divina del hombre, y por eso se inventó una nueva humanidad. Una humanidad que Dios no quiere, pero que Dios permite y que Dios no ha creado. Esta humanidad en sus comienzos era. Estaba formada por un alma, un espíritu y un cuerpo hibridado. Después vino la involución de esta humanidad, vino su manipulación y lo que somos nosotros ahora es la consecuencia genética de ese pecado original. Consecuencia genética. En el ADN del hombre está el problema del hombre. En los genes del hombre. Jesús vino a redimir la desobediencia del primer hombre, que era restablecer al hombre a los ojos de Dios. Por eso tuvo un cuerpo sin pecado y nació de una mujer sin pecado. Jesús vino a poner el camino para que se pudiera obrar la perfección divina del hombre. Y por eso lo primero que hace es redimir a esta humanidad que Dios no quiere, pero que Dios ha permitido por la libertad de las criaturas. En esta humanidad que Dios no quiere se encarnan almas buenas, almas obedientes y almas rebeldes. Y él ha venido a trazar un camino a estas dos clases de almas. Las almas rebeldes son hijos de la perdición que obran sobre la tierra. Son hijos de la perdición, tienen un comportamiento maléfico. Son hombres que están en el mal, haciendo el mal, y que no hacen ninguna clase de penitencia para salir del mal. Pero esas almas rebeldes se pueden convertir. Estas almas rebeldes, por el hecho de encarnarse, tienen una oportunidad, tienen una última posibilidad de volver a Dios, de convertirse y volver a Dios. Por eso estas almas rebeldes, cuando bajan a la tierra, no bajan ya condenadas, sino que participan de la misericordia de Dios. Disfrutan de esa misericordia de Dios para poder convertirse y volver a Dios. Por eso, si una mujer engendra un alma rebelde, no todo está perdido, porque todavía ese alma rebelde, por los méritos de Jesucristo, puede convertirse. La mujer tiene que hacer mucha penitencia por ese hijo rebelde. Ese alma rebelde que engendró viene también por un pecado de la mujer en el sexo o por un pecado en las generaciones. Por eso en el matrimonio hay que saber siempre escoger bien a la pareja, al hombre o a la mujer con que se va a unir sexualmente, porque pueden traer ataduras a través del sexo que posibiliten que se engendre un alma rebelde. Ese es el misterio del mal, el misterio de la vida. Difícil de explicar para esta generación que no tiene vida espiritual. Decirle a una mujer de hoy día que engendra un alma rebelde es muy fuerte para muchas mujeres. No lo entienden, porque hoy día la mujer no es nada espiritual. Si quiere ser como el hombre, entonces pierde el sentido espiritual de su ser, que es la maternidad. Y con la maternidad una mujer puede engendrar un hijo para Dios o un hijo de la perdición. Y esto la mujer tiene que conocerlo. Y por eso la mujer tiene que saber elegir al hombre, al varón, porque no todo varón valis para concebir un hijo de Dios. Existe el cielo, existe el purgatorio, existe el infierno, pero existe antes la vida en esta tierra. Y las almas bajan de donde estén, del cielo o del infierno, no del purgatorio, para una última posibilidad, para una obra definitiva que les hará o bien el cielo o bien el infierno. Un alma que esté en el cielo al bajar en la tierra puede condenarse tranquilamente y perder toda la gloria de Dios. Y un alma que esté en el infierno, un alma rebelde y que bajes, puede convertirse a Dios y subir al cielo. Por eso la vida en la tierra tiene solamente una misión espiritual. No estás en esta tierra ni para comer, ni para tener unos estudios, una universidad, ni para levantar una empresa, ni nada de nada. Estás en esta tierra para conocer la misión que Dios te ha dado, una misión espiritual que tiene que ver con la salvación y santificación de las almas. Y la vida consiste en saber cuál es esa misión. Y si no eres espiritual, es imposible que conozcas esta misión. Si te dedicas a tu vida humana, entonces vives como muchos, entregados a sus pensamientos, a sus deseos, a sus apegos, a sus caprichos, a su cuerpo, y pueden ser buenos y justos en lo humano, pero no entienden nada de la vida espiritual. Por eso son muy pocos los que entienden estas homilías, estas charlas, porque la gente hoy día no quiere nada de la vida espiritual, solamente quiere lo humano, lo material, lo natural, y no se preocupa de que hay algo más en la vida, y que la vida se ordena a lo espiritual, no se ordena a lo material, ni mucho menos a lo económico, que es como la gente vive hoy día. Haciendo los bienes de Dios un negocio para sus vidas, un beneficio monetario. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, oremus. Precatus es Moisés, in conspecto Domine Dei sui, et dixi, quare Domine iraceris in populo tuo, pace ira anima tua, memento Abraham, Isaac et Jacob, que vos juraste dar eternam fluentem lacetem mel, e placatus es Dominus de malignitatem quam dixi facere populo suo. Sucipes ante Pater omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, conigo indignus famulus tuus, offeruti video meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutim, in vita aeternam. Amen. Deus, cui manae substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius aquae et virum mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostri figure dignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te conviderat de Spiritus Sancti Deus per omnia, secula, seculorum. Amen. Oferimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemenciam, ut in conspectu divine majestatis tue, per nos ad Deus mundi in saluti, cum odore spetet ad accentat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepe amate in Domine, et se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens et orna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo in tire innocentes manos meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexire corum domus tue, locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viri sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt destra eorum depleta esse munerivus. Ego ati innocentia mea in Christus sunt, redime mea et in miserere meis. Pes meus esseti in directo in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper et in saecula saeculorum. Amen. Succi pes in Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et adhesione Jesu Christi, Domine nostri, et in orem beate Maria semper virginis, lui beate Iones Battisti, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Istorum et omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nove Satanas salutem, et illi pro nobis intercedere dintorum in celis, quae memoria animus in terris, pereundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessulum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente. Suscipiat Domino sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam in nomine sui, ad venga conoscere tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Presenti sacrificio nomine tuo nos, Domine, jejunia dicata sanctificent, ut quod observantia nostra profitetur, exterius, interius, peretur, effetur. Per omnium nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te conviene nato di Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, resassagamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. In vera dignore giusto nesse con e salutare, nosci vi sempre tubiche grazia suagere. Domine Sante Pater, Omnipotens, Eterna Deus, qui corporale jejunio vitia comprimis, mente ne levas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, porque majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes, tremum potestates, Ceciorumque virtutis, ac beata Serafin, socia exultationem concelebant, concibus et nostras voces et admite iuvias, te precamur supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissimum cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e regere degneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et assise nostro, torni pues ortodoxis aut catholice, et pues solice fide cultoribus. Memento Domine, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium coruntivi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Communicantes et memoriam venerantes in primis gloriae semper virginis Mariae, genitrices in Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sedet beatorum apostolorum et martyrum tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settarei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum. Quorum meritis precipue concedas, ut in nonibus protectionis tuum unamur auxilium, parund in Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem inseguitutis in nostre, sed escunde familiae tuae quaesmus in Domine, o placato sacipias, in diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos eripi, et in electorum turum iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesmus benedictam, ascriptam, auratam, rationabile, acceptabilemque, facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiam dilettissimi fili tui, in Domini nostri, in Gesu Christi. Qui pride quam patere tur, accepi panem in santas, ac emblem les manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente. Tibi gratias agens benedixi, fuerit, te dicu discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Simili modo posco anche natum es, accipies et tum precarum calicem in santas ac emblem les manus suas, identibi gratias agens benedixi, te dicu discipulis suis dicens, accipite et ibi te seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova tenite testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in me memoriam facetis. Unde est mores in Domine non servitue, sed et ples tua sancta, iussi Christi fili tui in Domini nostri, tam viate passionis, in ec non et ad inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacratis hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra che propixio ac sereno vulto respicere digneris, et accetta vere, sicut accetta vere dignatus es munera puri tu justi avem, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otili sumus sacerdus tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, juve ec perferti per manus sancti angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod co es ac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus e sanguinis unserimus. Omnivet in cielo in celestias gratia repliamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, que nos pese ser un consigno fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri lucis et pacis, redate precamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis in tempore de miseratione intorno esperantibus, partet aliquam, stelle donare digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Joan Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alexandro Marcellino Petro, felicitate perpetua, Agatha Lucia Agneta Cecilia Anastasia, ritornibus santis tuis, intracoro nos consortio non estimator meriti, sed venia quaesmos el latito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per issum et cum isso et in isso, est divideo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutalibus moniti et divine instructione formati audemus diceris. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, et sicut nos dimittimus vitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libera nos quesumus Domina fornibus malis praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine de Trinitici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus et Paulo et cum Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et a forni perturbatione in securi. Per unde in Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, cui te convivite renata de Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, e commissio e consacras o corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fia cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desiste apostolis suis pacem in linguo vobis, pacem meam do vobis, et respicias peccata mea sed fidem ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrunea dignelis, qui vis regnas de Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis universis malis, et fac me tuis semper in re mandatis, et a te nunquas separati permitas. Cune Deo Patri et Spiritus Sancti vies regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceto corporis tui, Domine Jesu Christi, quo te condignus sumere presumum, non bin proveniere in judicione et condenatione, se pretubatati porrosit miotamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vies regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat et nomen Domine invocabo. Domine, non sum dignus,

In mundo erat et mundo spediso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eunam receperum. Quod quo autem receperum eum dedit eis potestati filius Dei fieri. Iis creat in nomine eius, non nec sanguinis, nec es voluntate carnes, nec es voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavi in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.